Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este jueves 21 de agosto se presentará el trovador Iván Cárdenas en el Café Libro a las 21 horas. En el concierto denominado Recordando el Principio, el músico presentará un repertorio que incluye música de los 80 y 90. La entrada cuesta $6. La película de ficción Hoyux Null de Cristian Carrión se proyectará este jueves 21 de agosto a las 18:30 en el Auditorio Juan Cueva de la Alianza Francesa Quito. El largometraje se presentará en el marco del evento Cine History, conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial. Este jueves 21 de agosto se presentará el evento Cuentos con Voz de Niña en el Museo Interactivo de Ciencias en Chimbacalle a las 16 horas. En esta ocasión, Evelyn Poveda, de 11 años, narrará historias variadas originarias de su país, Costa Rica. El evento es parte de la Agenda de Verano de las Artes Quito, organizado por el municipio de Quito. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.